Padre, gracias, gracias porque nos das tu palabra, Señor, y gracias porque nos presentas textos como estos que nos ayudan, Señor, a reconocer que también tenemos que aplicar las facultades racionales que tú nos has dado para poder acercarnos y poder entender qué es lo que tú quieres para nosotros y de nosotros. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros ahora y nos guíe y me ayude, Señor, a transmitir el mensaje de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Y como ya he mencionado varias veces hasta este momento, es uno de los pasajes que me he encontrado que más preguntas me ha hecho hacerme, porque no es tan obvio lo que está tratando de decirse en este texto, ¿no? Al final uno, si lee este pasaje, dice, pues, ¿de qué me sirve esto, no? ¿Para qué? ¿Qué quiere Dios que aprenda de lo que estoy leyendo? ¿Y es acaso saber que uno simplemente no va a estar casado o no va a estar casado como estar casado aquí en la tierra? Yo lo que pensé es que, pues, cuando menos algunos van a decir, no tengo suegros, ya no. Ya se acabó ese problema. Pero no es esa en realidad el centro, ¿no? Creo que la forma en que hacen la pregunta nos distrae un poco porque nos enfocamos más en lo que es el matrimonio que en el verdadero problema que Jesús mismo estipula en su respuesta, porque nos hace ver que hay dos problemas que tenían estas personas hace alrededor de 2000 años y que, según mi forma de entenderlo, siguen siendo problemas que tenemos ahora en día. Son problemas frecuentes en la iglesia, no fuera de la iglesia, también fuera de la iglesia, y son dos cosas que dice el Señor: este es el problema. Y dice: desconocer la palabra y desconocer el poder de Dios. Son dos cosas que les faltaba a estas personas. Y vamos a comenzar brevemente hablando de lo que sabemos de los saduceos, que es el grupo que ahora se acerca a Jesús. Han estado asediándolos con preguntas, han estado los fariseos, los escribas, la vez anterior los herodianos, y ahora llegan los saduceos, un grupo que conocemos poco en realidad porque ellos no dejaron. Bueno, o si dejaron escritos, no queda ninguno, o no hemos encontrado ninguno. Bueno, cuando digo no hemos, no se han encontrado ninguno los que excavan, los estudiosos. Y lo que se escribe de ellos, o los que escriben terceras personas de ellos, a veces es contradictorio. Ya no es nada como contundente, pero hay pocas cosas que sí sabemos de ellos, especialmente en cuanto a su postura teológica y política. Más bien, de eso no sabemos mucho, de su parte teológica es la que sí conocemos. Sabemos que ellos solamente reconocían el Pentateuco como la palabra de Dios, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todo lo demás, Salmos, los profetas, no lo reconocían. Y no querían reconocer tampoco ningún tipo de cosas milagrosas como son espíritus, como son ángeles, y en particular, en este caso, la resurrección. Ellos no creían que había resurrección. Uno moría y hasta ahí quedaba todo. Y lo hacían porque ellos en el Pentateuco no encontraban evidencia que dijera que hay resurrección. De hecho, no solamente Marcos nos dice eso, sino también Lucas, en el libro de los Hechos, 23, en el capítulo 23, versículo 8, dice: los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Los fariseos, que siempre los hemos visto como malos, dicen, sí creen en todo esto, ¿no? Entonces es difícil a veces asociarse o disasociarse de alguno de estos grupos, ¿no? Porque uno siempre ha rechazado a los fariseos y de pronto se da cuenta que creemos lo mismo en algunas cosas, ¿no? Entonces, nada más para ser cuidadosos, no cortar tajantemente a uno ni a otro. Pero en este caso, los saduceos no creían en la resurrección. Y bueno, ángeles ni espíritus. Entonces, con esto en mente podemos entender un poco más de qué se va a tratar el texto. Porque, como dije hace rato, casi siempre nos enfocamos en el problema del matrimonio y nos enfocamos y nos. Porque como ellos insisten tanto cuando presentan el problema en el matrimonio, que nos olvidamos de estas dos palabras de Jesús, que dice, no saben que yerran o que erran, están errados, no sé cómo se diga. Yerran, en que desconocen la palabra y en que desconocen el poder de Dios. Pero entonces vamos a ver. Dice la palabra de Dios, cuando presenta el texto. Entonces los saduceos, que dicen que no hay resurrección, fueron a verlo, es decir, a Jesús, y le plantearon un problema. Y entonces así es como comienza la historia. Se acercan y dicen, mira, tenemos un problema. Los estudiosos están convencidos de que, ya que esta era una discusión que había con frecuencia entre fariseos y saduceos, los saduceos utilizaban este argumento con frecuencia porque, igual que nosotros cuando lo leímos la primera vez, no sabíamos qué contestar. Es un problema que desconocemos muchas cosas, no sabemos qué va a pasar en el cielo. Entonces ellos lo usaban con frecuencia y los fariseos tenían que reconocer que no sabían cómo responder esto, ¿no? Y si respondían, respondían pobremente y no era una respuesta satisfactoria. Entonces era una pregunta diseñada para dejar callados a los enemigos. Era mejor no contestarle, decir, no sé, y, ah, ya ves, entonces tengo razón. Y entonces le explican el problema. Dice, maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos, y Moisés es quien escribió, a quien se atribuyen los cinco libros que menciona el Pentateuco. Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin dejar descendencia. Lo mismo le pasó al tercero. En fin, ninguno de los siete dejó descendencia. Por último, murió también la mujer. Cuando resuciten, y ellos no creen en la resurrección, ¿de cuál será esposa esta mujer, ya que los siete estuvieron casados con ella? Entonces los saduceos primero se refieren a las instrucciones que se encuentran en Deuteronomio 25, es donde se encuentra este pasaje, donde dice que si el primer hermano muere y no deja descendencia, entonces su hermano tiene que casarse con ella y dejar descendencia. El problema era que si el segundo se casaba, llevaba el nombre del primero, o sea, el segundo sacrificaba, digamos, su descendencia, ¿no? Ya sabemos que en Israel era importante mantener el primer hijo, ¿no? Siempre. Entonces, ahí está la instrucción, aunque desde antes ya era una práctica dentro del pueblo judío. De hecho, en Génesis 38 se habla de Judá y Tamar. Judá tiene tres hijos. Su primer hijo se casa con Tamar. Muere sin dejar hijos. Se casa el segundo hijo, pero el segundo hijo dice, no va a llevar mi nombre, entonces no la voy a embarazar. Y no la embaraza, entonces dice que Dios se enoja y entonces el segundo hermano muere. Y ya no quiere casar al tercero porque dice, no, también se me va a morir con esta mujer. Entonces, es lo que dice, un poco de humor en la Biblia. Y le promete, cuando esté grande, entonces ya se casa. Pero dice, voy a esperar porque ojalá y se muera la mujer. Entonces, ella no se muere, le reclama y se da cuenta, bueno, no reclama porque no tenía ese potestad, pero se da cuenta que le había mentido. Lo engaña, ella se disfraza de prostituta, la ve como prostituta, tiene relaciones con ella y al otro día ella le pide que le deje algo en prenda. Cuando al otro día la busca, no la encuentra y después se dan cuenta que está embarazada y la quieren matar, la quieren apedrear. Y dice, ah, no, mire, tengo esto del padre del hijo. Y entonces se da cuenta Judá, queda en vergüenza por no haber cumplido lo que era la traición y después se volvió parte de la ley, ¿no? Entonces, bueno, son antecedentes que se encuentran en la Biblia, que estaban en el Pentateuco y que a los cuales están haciendo referencia los saduceos. Pero también están haciendo una, cuando hablan de los siete hermanos, hay una historia interesante entre algunos libros que se escribieron en el periodo que se conoce como intertestamentario, es decir, entre que se terminó de escribir el Antiguo Testamento y que se empezó a escribir el Nuevo. Hubo un silencio por mucho tiempo para nosotros. Sin embargo, hay documentos y Y hay una historia muy interesante de una mujer que se casa, un espíritu estrangula a los siete hermanos, no está en la Biblia porque no, no, pero pero es interesante. Y es una historia que se contaba, se encuentra en el libro de, el que quiera leerlo, se encuentra en el libro de Tobías, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 7, ¿no? Toda la historia, ¿no? Se la van cortando en pedacitos. Pero bueno, entonces cuando leemos este pasaje, nuestra tendencia, también ya lo mencioné, es distraernos con el problema de quién va a ser el esposo. Pero Marcos, como Lucas, en Hechos, son claros. El verdadero problema no radica en quién será el esposo, sino en que ellos niegan la resurrección y algunos otros eventos sobrenaturales. No tanto es quién se va a quedar con la mujer, sino lo que ellos quieren probar es que no hay resurrección. Y esta actitud no es extraña dentro de la gente de hoy, incluso dentro de la iglesia. Mucha gente argumenta, ya volvió. Mucha gente argumenta que, por ejemplo, el infierno y el cielo son creaciones humanas para manipular y para espantar a las personas, ¿no? Ah, te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno. Entonces, no, de seguro, Dios, el argumento casi siempre es, Dios no es tan cruel, Dios no podría hacer eso, ¿no? Entonces, de hecho, lo descartamos. O la otra cosa es que el mundo, a pesar de todos sus dolores, la estamos pasando bien. Y nos preocupamos mucho por lo que estamos haciendo ahora y se nos olvida el cielo. O sea, muy pocas veces pensamos en el cielo. O en el infierno. Pero bueno, espero que pensemos más en el cielo. Pero se nos olvida pensar en el cielo. Casi siempre estamos más... Y yo, o sea, soy parte de esto. O sea, yo muchas veces me enfoco más y me enfrasco más en los problemas que tengo en el presente que pensar que va a haber un cielo alguna vez. O bueno, que existe el cielo y que voy a estar en el cielo alguna vez. Y hablar de cosas sobrenaturales, espirituales, también nos cuesta trabajo, especialmente en nuestra denominación. Somos una denominación que tiende a sobre-racionalizar las cosas algunas veces. Y escúcheme bien, no estoy diciendo que no se piensen bien las cosas. Dios nos dio el cerebro para usarlo, y creo que debemos usarlo. Para eso nos los dio. Pero a veces, todo lo que es sobrenatural, hablar de espíritus, hablar de ángeles, como que es, no, eso es de los carismáticos, eso es, y nada más porque ellos lo hacen, a veces nosotros dejamos de hacerlo, como pintamos nuestra raya, de aquí para allá, ya no. Entonces, debemos tener cuidado, y creo que hay cuatro cosas que debemos entender, o cómo entender las cosas como cristianos, y creo que son cuatro, y todo tiene que ver con filtrar todo lo que conocemos, todo lo que recibimos a través de lo que nos enseña la Biblia. Y esto es muy delicado, tenemos que podríamos hablar mucho de esto, porque la Biblia, por ejemplo, no es un libro histórico como los que conocemos ahora. Entonces, no cumple con lo que los historiadores de ahora señalarían como acertado, pero es un libro histórico como se escribía hace miles de años. Entonces, las reglas eran diferentes y hay que entenderlo diferente, ¿no? Entonces, también cuando hablo, por ejemplo, uno de la creación, muchos quieren que sea como un libro de biología y que describa perfectamente cómo fue. No es eso tampoco, no es el punto central. Entonces, me puse a pensar y dije, creo que hay cuatro cosas que debemos tener en cuenta. Uno, no sobre-racionalizar todos los textos. Es decir, no encontrarles una lógica con la lógica que usamos ahora para que tengan sentido. Sí usar la mente. Sí pensar qué quiere decir, sí hacer conexiones lógicas, pero no que todo, si hablamos de la resurrección, no le vamos a encontrar ninguna lógica. Si hablamos de la resurrección de Jesús, si hablamos del nacimiento virginal de Jesús, no vamos a encontrarle ninguna lógica humana. Hay cosas que tenemos que decir, bueno, Señor, esto es por fe lo creo, y tengo la convicción, más que decir lo creo, en el fondo algo me dice que es cierto, y qué bueno. Número dos, el extremo opuesto es aceptar todo sin pensarlo. Ah, sí, lo dijo este pastor. También es un problema muy frecuente en México. Vemos a los pastores como personas que no se equivocan, como que tienen, es que lo dijo el pastor. Y uno ha escuchado cosas terribles que han dicho pastores y que después salen las consecuencias. Entonces, casos, deja de tomar medicina para que muestres tu fe. Pues no, tengo fe en Dios. Pero Dios nos dio médicos y nos dio científicos que nos han ayudado a entender cómo funciona el cuerpo que Dios ha creado. Entonces, no, digamos, cuestionarlo todo sanamente, no sobre cuestionarlo tampoco, ¿no? Tres, no interpretar los textos literalmente. Muchas veces es que la Biblia dice esto. Y bueno, sí dice eso, pero recordemos que la Biblia tiene poesía. Y la poesía se interpreta diferente a un texto de narrativa. O sea, si uno escucha una canción de amor como, ah, tus ojos del cielo, ¿no? Uno va a pensar que tendrán unos ojotes grandotes o ¿no? Tiene nubes. No, son azules, ¿no? O sea, el lenguaje poético da para diferentes cosas. Y se nos olvida, por ejemplo, que Salmos es eso. Lenguaje profético, lleno de símbolos. Y a veces queremos interpretar, por ejemplo, Apocalipsis literalmente. Y tenemos que tener cuidado, porque es un libro profético que está lleno de símbolos y que precisamente está diseñado para que no se entienda a la primera, que no es literal. Hay cosas que sí son más literales. Pero entonces son cuatro cosas, no sobre racionalizar, quedarnos sin cuestionar, interpretar literalmente, y qué dije la otra, ah, es que me faltaba la otra, ¿verdad? Y la cuarta es no usar los textos fuera de su contexto. Es muy frecuente que uno cite algún texto para querer dejar en claro que tiene la razón. Un ejemplo clarísimo, y que los pastores somos también culpables de esto, cuando Ruth le dice a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, invariablemente lo usamos en las bodas como una aseveración de fidelidad de amor. Pero la historia no nos habla de eso, la historia nos habla de una fidelidad que existe, de un cariño que existe entre una señora y su nuera, de fidelidad. No es de amor de matrimonio. Pero estamos tan acostumbrados que, ah, sí, tu pueblo será mi pueblo. Podría tener cierta aplicación, pero no es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, ver qué es el texto dentro de la historia más grande para saber qué es exactamente lo que está diciendo. Ejemplos clarísimos son, por ejemplo, lo que le dice la serpiente o Satanás a Jesús cuando está en el desierto. ¿No es cierto que está esto? Entonces, esas palabras, ¿cómo las interpretamos? Como que debo tomarlas con autoridad. Es decir, lo que dijo la serpiente cuando engañó a Adán y Eva, las debo tomar como es algo que se aplica o entender que esas palabras, aunque es parte de la Biblia, no tengo que obedecerlas porque sé que vienen de una fuente que no es divina. ¿Sí me explico? Creo que no tienen cara de... Como soy maestro, entonces puedo leer las caras. No toda la Biblia tiene, digamos, la misma autoridad en el sentido que cada palabra se aplica en todo momento con la misma fuerza. Cuando Jesús nos dice, ámense unos a otros, está bien. Pero cuando te dice, cuando él le dice, la serpiente, seguro no te va a matar, tú desobedece a Dios, bueno, no dice eso, pero lo implica. Entonces, no debo aceptarlo como, ah, es lo que dice la Biblia, lo voy a hacer. Es lo que dice la Biblia, pero lo que dijo alguien malo en la Biblia. Sí me quedé un poco más claro, espero. De hecho, creo que para leer la Biblia, definitivamente la presencia del Espíritu Santo es algo que nos ayuda a entender y que nos ayuda a tener esta convicción de lo que estamos leyendo es cierto. Hay un autor que me gusta que se llama Eugene Peterson y casi estoy seguro que fue él quien dijo esto, no lo he encontrado, no lo leí y no lo apunté, pero dice algo así como, los cristianos hemos errado más terriblemente cuando pensamos poco las cosas o cuando no las pensamos que cuando las consideramos con cuidado. Un cristiano ha cometido, los cristianos hemos históricamente cometido errores cuando no pensamos las cosas. Ah, la Biblia dice eso, lo vemos a la superficie y actuamos sin pensar. Pero tenemos que pensar, porque Dios nos dio el cerebro y porque históricamente se ha comprobado que cometemos menos errores. Y yo creo que en la vida diaria es una norma, una norma de la vida diaria, ¿no? Entonces Jesús se queda pensando y contesta. Y señala la esencia del problema de estas personas. Creo que el problema no tiene, cuando la planteación del problema no es difícil entenderla, ¿no? Siete hermanos, todos casados con la misma mujer, ¿quién se va a quedar con ella? Y Jesús dice, ¿acaso no andan ustedes equivocados? Les replicó Jesús. Y aquí vienen las dos razones. Dice, es que desconocen las escrituras y el poder de Dios. Es el versículo 24. Cuando resuciten los muertos, no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a los muertos que resucitan, no han leído en el libro de Moisés el pasaje sobre la zarza, cómo Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de los muertos, pero Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. Nada más voy a recalcar la última parte porque es súper misteriosa, porque dice, en cuanto a los muertos que resucitan, y fíjense el ejemplo que pone, ¿no han leído en el libro de Moisés el pasaje sobre la zarza de que como Dios les dijo, le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? O sea, nuestra lógica no... ¿Qué tiene que ver esto con la resurrección, no? Y como no supe encontrar la respuesta, aquí termina el culto. No es cierto, no es cierto. Jesús señala dos puntos centrales por los cuales los saduceos están equivocados. Y son puntos que todavía la iglesia, y lo voy a recalcar porque creo que es un problema fuerte, la iglesia debe desconocer las escrituras y desconocer el poder de Dios. Las escrituras son la palabra de Dios, en la que Dios mismo se revela. No es que los humanos hayamos escrito la Biblia y vamos a inventarnos un Dios que nos guste como sea. La Biblia, la palabra de Dios, y se presenta a Dios. Y hay cosas que a veces son chocantes para nuestro ser humano, para nosotros como ser humano. En el Antiguo Testamento leemos de los sacrificios, de cómo tenían que exterminar pueblos, o cómo castigaba a Dios a la gente. Y dice, bueno, este no es un Dios que me gusta, pero es Dios el Dios. Y es Dios de justicia. O sea, al final, cuando uno logra entender que es justicia lo que está haciendo, ¿cómo se llama esto? Un berrinche. Cuando es justicia, entendemos que hay razones para entender. Y hay cosas que nos dejan con duda todavía, ¿no? O sea, como, Señor, ayúdame porque esto es difícil, no lo logro entender. Y no hay forma de conocer a Dios si no es a través de la Biblia, generalmente. Hay testimonios de personas, especialmente en países musulmanes, en el norte de África, en que personas musulmanas de pronto han tenido una visión y ha sido Dios que les ha dicho, ¿sabes qué? Yo soy Dios, sígueme. Y se han transformado. Y hay testimonios que uno no puede negar en ese sentido. Pero la forma más común en la que Dios nos habla a los seres humanos es a través de la Biblia. Si uno quiere conocer a Dios, tiene que ir a la Biblia. O bueno, te puedes volver ermitaño, irte unos 50 años al volcán, o a un lugar muy retirado y tratar de encontrar a Dios, pedirle que se te aparezca, pero yo creo que es más fácil que Dios nos hable a través de su propia palabra. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto y cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Qué quiere decir Jesús con esto que está diciendo? Hay mucha gente que estudia la Biblia. Es muy interesante si uno si uno busca libros de filosofía, hay muchos filósofos que no son cristianos que están escribiendo acerca de Pablo, que están escribiendo acerca de la Biblia y de los judíos, pero que no están buscando conocer la voluntad de Dios, sino simplemente obtener información. De hecho, la iglesia a veces también corremos este peligro porque les enseñamos mucho a nuestros niñitos, ¿y quién fue el papá de él? ¿Y quién fue el hijo de él? ¿Y cuántos hijos tuvo? ¿Y cuáles son los 12 apóstoles? Cosas que son, digamos, de trivia, de preguntas de trivia, de a ver quién sabe más, pero que a veces se aplican en la vida. Y corremos el peligro porque seguimos creciendo y parece que eso fuera lo más importante, ¿no? ¿Quiénes fueron los 12 apóstoles? ¿Quiénes fueron los hijos de no sé quién? ¿De Saúl o de Noé? Exactamente, ¿no? Entonces, tenemos que aprender que la Biblia no nada más es este conocimiento de memorización, de saberme los 66 libros en orden, quién los escribió, pero saber qué es el mensaje que tiene adentro las escrituras. Muy interesante, estuve dando unos cursos hace como un año de lectura de comprensión para personas que iban a hacer doctorados y maestrías en la universidad. Y tuve un alumno, y bueno, no fue el único, con los que me sentaban a clases casi siempre de uno a uno muy... muy largas, muy tediosas, ¿no? Cuando son así. Y nos poníamos a traducir textos y él traducía el texto bien. Y una vez se me ocurrió preguntarle de qué trató. Y no me supo decir de qué se trataba el texto. Simplemente él era capaz de entender las palabras, pero el mensaje no lo entendió. Y se me hizo muy interesante. Porque yo creo que a veces nos pasa lo mismo. Leemos, ay, ya cumplí mis 3 versículos de hoy, o mis 5 versículos, o los que sean, ¿no? Y al final, ¿pero de qué se trató? No me acuerdo, es más, cuando empecé a manejar se me olvidó lo que leí, ¿no? ¿Cómo se encarna esto? ¿Qué quiere decir y cómo lo aplico en mi vida? Esa es la parte esencial. Y cuando uno desconoce las escrituras, es muy fácil ser engañado y ser manipulado. Hay una gran cantidad de sectas en el mundo. Estaba, casualmente hace 2 semanas salió también como una de las sectas más extrañas que hay en el mundo. Y había una, hay una secta que no me lo van a creer, pero es de los señores Jedi, de los que parecen y que pelean por la justicia y la verdad, y se disfrazan como Jedi. Uno puede decir como, pero eso es ciencia ficción, se lo sacaron de una película. Pero hay gente que cree esto ya. Y bueno, hay otras mucho más. ¿Qué cosa? La iglesia de Maradona. La iglesia maradoniana, no sé si conoce, más de 300 mil seguidores. Y, no, y yo tenía muchas ganas de visitarla porque dije, no sé qué puedes hacer en una iglesia de Maradona, o sea, como tirar penaltis, meter goles con la mano, no tengo la menor idea. Yo llevo Tenían unas una hermana velitas. que los vendía por la mitad, ¿no? Sí, y hay iglesias rarísimas. Hay unas más serias, de hecho, de las más graves, por ejemplo, es una de un señor que se llamó Jim Jones, a lo mejor han oído de él, o la iglesia de Guyana. Él, usando la Biblia, convence a la gente de que deben aislarse del mundo porque el mundo es muy pecador. Los empieza a castigar físicamente, los convence de vender sus posesiones, irse a Guyana, y allá alrededor de 980 personas mueren porque se suicidaron. La mayoría se suicidó, algunos mataron a niños porque había niños también en ese grupo de personas. Terrible, eso ocurrió por ahí de los 70, en 918 personas murieron. Hay una grabación, de hecho, en la que él está incitando a la gente y lo están haciendo por Dios. No es la única. No todas son tan graves, pero quiero decir, hay unas que nos parecen cómicas, pero hay unas que en realidad son graves. Y lo más grave es que tienen consecuencias para la eternidad. El segundo problema, el desconocimiento del poder de Dios, también nos afecta mucho. A veces nos cuesta mucho trabajo entregarnos en las manos de Dios, porque estamos acostumbrados a tener el control de todo, ¿no? Te casas y hay una lucha por quién tiene el control remoto, porque quieres tener el control de la televisión y del radio, de todas las cosas, ¿no? Entonces siempre lo ponemos de nuestro lado. Pero nos gusta tener control y pensar en que Dios va a actuar en medio de mis problemas, a veces me cuesta trabajo. Una forma de conocer el poder de Dios es leyendo la Biblia también. Volvemos a la lectura de la Biblia. Porque ahí encontramos lo que Dios ha hecho. Y entonces podemos decir, bueno, si Dios ha hecho esto y yo creo en este Dios, entonces puede él obrar en medio de las circunstancias en las que estoy viviendo. Y obviamente, si perseveramos, vamos a poder también experimentar el poder de Dios. Y a veces Dios nos lleva a estas situaciones en las que físicamente no tenemos alternativa más que decir, Señor, sabes que yo ya no puedo, no tengo la menor idea de lo que voy a hacer, estoy en tus manos, ¿no? Y ver eso como una bendición. Iba a comentar otra historia, pero no nos alargaríamos demasiado. La siguiente cosa que hace Jesús es, nos dice algo muy interesante, nos dice, el cielo no es un reflejo de lo que pasa en la tierra. Porque la mayoría de nosotros queremos que el cielo sea lo que más nos gusta en la tierra. A mí me gustan las montañas y yo la verdad es que pienso, yo creo que va a estar lleno de montañas y en todos los lugares va a estar Dios presente, entonces voy a poder salir a caminar en la montaña. Yo creo que la única cosa en la que estamos de acuerdo los cristianos, y ya le he mencionado varias veces, es que va a haber un salón de conferencias. Porque casi todas las iglesias, tarde o temprano, alguien dice, cuando esté en el cielo, yo le voy a preguntar a Dios. ¿Quién sabe si vamos a poder hacer eso? Pero lo importante es que la presencia de Dios va a estar allí y vamos a estar frente a Él. De hecho, uno de los peligros que más noto cuando hablamos del cielo, de las cosas que transferimos de la tierra al cielo, son las riquezas. Las riquezas ahora son algo importante para nosotros, muy importante. Tanto así que entre las cosas que más citamos del cielo es que el cielo tiene calles de oro y que tiene puertas de perla. Como si eso fuera a tener un valor comercial en ese entonces. O también, es que iba a trabajar porque yo quiero ser vecino de Dios. Como si las clases sociales fueran la cosa más importante. Y lo transferimos. No sabemos muchas cosas del cielo. Lo que sí sabemos es que Dios va a estar allí y que vamos a estar con Él y que va a ser tan maravilloso que todo lo demás se nos va a olvidar. Entonces, los saduceos, hipotéticamente, porque no creen en la resurrección, eso es lo que intuyen ellos. En el cielo, el matrimonio va a seguir siendo como es aquí en la tierra. Y Jesús les dice, no es así. Y noten que dice, como ángeles, no dice que vamos a ser ángeles. Porque la Biblia dice, y es interesante porque a veces dice, somos superiores a los ángeles, y luego nos dice, somos poco menor a los ángeles. Y lo importante es la palabra como. Porque el cómo no te hace igual, sino en algunas cosas vamos a ser mejores y en algunas cosas vamos a ser más bajitos. No sé exactamente cómo, pero vamos a ser, es como lo describe la Biblia. Entonces, no tengo que imponerle yo a la Biblia lo que yo creo, sino dejar que la Biblia me diga lo que está ahí, quiere Dios que yo sepa. Pero Lutero, en su sabiduría, cae bien en este momento, dice, nuestros pensamientos más terribles no alcanzan a describir lo horrendo que es el infierno, ni nuestros pensamientos más sublimes alcanzan a describir lo bello que es el cielo. O sea, esto tenemos que tenerlo presente. El infierno es más horrible de lo que nos podemos imaginar. No como nos cuentan los chistes con nuestros amigos borrachos, divertidos, que cuentan chistes todos los días, y que el cielo es como un gran culto en los que todos estamos siempre serios, escuchando himnos que nos hacen dormir. Y bueno, si nos gusta tomar la siesta, pues qué bueno, ¿no? Pero si no, el cielo va a ser mucho más sublime y el infierno mucho más terrible de todo lo que podamos describir con palabras humanas. Pero la presencia de Dios es lo que nos debe motivar. Más allá del miedo al infierno, estar en la presencia de Dios en el cielo. Eso es lo que nos debe motivar. Y volviendo a nuestro texto, Jesús habla de Moisés y cita a Abraham, Isaac y Jacob para hablar de la resurrección. Y hasta donde sabemos, la Biblia no habla de la resurrección física de ninguno de ellos. Sabemos de Lázaro y de algunas otras personas anónimas, que se habla de cuando resucitó Jesús. Porque notemos que dice, en cuanto a los muertos que resucitan, Dios le dijo a Moisés, y cita nuevamente a Abraham, Isaac y Jacob. A nuestros oídos del siglo XXI, esto suena muy raro, porque no tiene ninguna lógica, no contesta ninguna pregunta. Si uno se queda pensando, ¿por qué dice esto Jesús? ¿No? Y William Lane señala que en ese tiempo esta era una forma en que los estudiosos discutían en sus discusiones rabínicas, que ya no es relevante en la forma en que discutimos ahora. Ahora somos más directos, más obvios. Y el método consistía en citar pasajes en los cuales se pueden hacer inferencias, algunas más evidentes que otras, para llegar a una conclusión. Y vamos a ver qué es la conclusión que Jesús quiere que veamos. Jesús cita el pasaje que se encuentra en Génesis 3:6, que dice, yo soy el Dios. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Como ya mencioné, es un texto que los mismos saduceos decían, bueno, este es un texto de Dios porque es parte del Pentateuco. Continúa diciendo William Lane que las oraciones oficiales judías del primer siglo, es decir, mientras Jesús estaba vivo, con frecuencia decían la frase, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, como una referencia para hablar de la protección y de la salvación de Dios para los tres patriarcas, para estas tres personas. Cuando el Señor se le aparece a Moisés para prometerle que lo va a liberar del yugo de los egipcios, siempre que le dice, ve a hablar con esta persona, ve a hablar con el faraón, ¿verdad? Siempre le dice, y diles, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Para que la gente entendiera que Dios era un Dios fiel, que era un Dios vivo, y que más básicamente que era fiel y que iba a cumplir su promesa. Entonces te voy a liberar, ve a hablar con ellos y diles que yo soy esta persona, bueno, que soy este Dios. Y lo podemos ver en Éxodo 3, versículos 6, 15, 16 y al 4, 5, todos estos. ¿Y por qué menciona Jesús a estos patriarcas? En primer lugar, porque ya habían muerto. Y si ya habían muerto, podían resucitar. Es decir, una persona que está viva no puede resucitar porque primero tiene que morir. Dice Ken Hughes que específicamente estos tres patriarcas, no les voy a decir tres patriarcas para que ya no esté repitiendo los nombres, Dios tenía una relación muy especial con cada uno de ellos porque les había hecho promesas que no se podían cumplir mientras ellos estuvieran vivos. Te voy a hacer padre de muchas generaciones. Y podrá vivir mucho tiempo, entonces podrá, probable, y se casaban jóvenes, entonces probablemente podían ver 2, 3 generaciones. Aunque bueno, Abraham se esperó hasta los 100 años, ¿no? Entonces. Pero era imposible que vieran estas generaciones. Y entonces podían o debían confiar en que Dios era un Dios fiel, que aún después de que ellos hubieran físicamente muerto, pudieran recibir, no tener el verbo, recibir la promesa de Dios. De hecho, dice el autor de Hebreos, en Hebreos 11, que es donde habla de la fe, que todos ellos, están hablando de estos tres, vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Otra versión les dice, las veían en el cielo. Esto nos debe ayudar que las palabras de Jesús, que cuando Jesús termina esta frase y dice, Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos, Dios está hablando, Jesús está refiriéndose a estas tres personas como si estuvieran en vida, resucitadas. Si Dios en vida cumplió su palabra para protegerlos y hacerlos prosperar, es obvio, es más evidente que la muerte, que es el último obstáculo que una persona enfrenta, Dios iba a ser fiel y poderoso, por eso habla de desconocer, para poder cumplir su palabra dándoles la resurrección. La muerte no iba a ser lo que iba a frenar a estas personas. Iba a tener una muerte física, sí, pero iba a haber una resurrección, es lo que está hablando Jesús. Dios continuó siendo fiel y los patriarcas están vivos, o estarán vivos, esto de cómo va a ser también lo desconocemos, en la presencia de Dios. Y es muy interesante porque dice, los saduceos ya no tuvieron respuesta. Jesús les había mostrado efectivamente que desconocían las escrituras, pues el Pentateuco, a pesar de que ellos decían no hay resurrección, pudieron darse cuenta que sí existía, ¿no? Y que había y que ellos estaban en un error. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, te lo estás inventando. Porque porque Lucas cuenta esta misma historia, y cuando termina la historia, nos da un detalle que Marcos omite. Dice, algunos de los maestros de la ley le respondieron, bien dicho, maestro. Y ya no se atrevieron a hacerle más preguntas. Es decir, la gente que estaba ahí, que sabía cómo se discutía, se dio cuenta de que la respuesta de Jesús había silenciado a los saduceos. Es más, los maestros de la ley que generalmente están atacando a Jesús, en este momento se ponen del lado de Jesús y dicen, bravo, maestro, qué respuesta tan magistral acabas de darles. Algo que no habíamos podido hacer nosotros estudiosos. Ellos han reconocido, los mismos enemigos de Jesús, que Jesús es poderoso y que es sabio, más que nada, tiene esta sabiduría. Y yo creo que esta semana van a tener que irse a la casa y pensar un poco en este, leer el pasaje varias veces para más o menos sacarle jugo, porque sí es un texto difícil. Y con esto vamos a terminar. Los dos errores de los saduceos, que son la ignorancia de las escrituras y el negar el poder de Dios, siguen siendo problemas de hoy en nuestro día. Mucha gente cree en la Biblia como un libro de sabiduría, pero no creen que es la palabra de Dios. Mucha gente cree en un ser superior, pero no cree en un Dios todopoderoso. Mucha gente ha hecho un Dios a su imagen y semejanza en vez de reconocer que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Dios no es como los hombres, no está limitado en sabiduría ni en poder. Y ni en nada está limitado. Mucha gente ha olvidado que viviremos eternamente. Y que pasaremos la eternidad, ya sea en la presencia de Dios o lejos de la presencia de Dios. Un escritor sudafricano que se llamaba A.W. Tozer dijo, los cristianos estamos viviendo demasiado en el presente ahora. Y por lo tanto, la expectativa de que vengan mejores cosas casi ha muerto en la iglesia de Cristo. Nos encontramos tan bien en el hoy que no sentimos una verdadera necesidad de un futuro celestial. Y es una realidad muy cierta y muy triste y muy dura. Nos estamos enfocando demasiado en el presente y nos olvidamos de la vida eterna. Debemos entregar nuestra vida al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, a un Dios con mayúscula. Porque entregarnos a otro Dios con minúscula es perder la vida, es perder el tiempo. Y lo importante es la vida más allá que el tiempo. Solamente el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob es el Dios verdadero, el Dios en que podemos poner nuestras esperanzas y entregarle a Él nuestra vida. El Dios que no solamente ha creado el universo, sino que ha creado el cielo para que estemos allí eternamente con Él. Podemos en Él poner nuestra confianza, conocerlo a través de la lectura de su palabra, en oración también. Y podemos confiar en su poder. Y eso es definitivamente lo mejor que podemos hacer. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a veces a través de estos pasajes tan oscuros podemos descubrir, Señor, la simpleza de tu mensaje, Señor, que tú eres Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos animes a leer tu palabra, a estudiarla, a meditar, a tratar de entender qué es lo que tú quieres que aprendamos, cómo quieres que lo apliquemos, Señor. Te pido que tu mensaje se quede en nuestros corazones y nos ayude en realidad a confiar en ti y a poner nuestra vista en el futuro, en la resurrección. Y esperar, Señor, y confiar en que la pasaremos contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.